Y mientras tanto, ¡sánduche! Al aire de sándwiches, siendo este mediodía un mediodía muy especial. Se ha sumado a la mesa el señor Cristian Estrella y Tino de Contracorriente. ¿Preparados? Sí, preparados. Permítame decirle primero que nada, Tino, te invito a felicitar a la señorita María Nyberger, que ha salido campeona con el Racing Club de Avellaneda. No, yo no la voy a decir. Soy hincha del rojo. No lo sabía. ¿Hincha del rojo? Bueno, ascendieron, ¿no? Y le ganaron a Racing. De fútbol, de religión y de política en la mesa de la comida no se habla, chicos. Estamos preparando un sándwich espectacular. Así que felicitaciones, todo. María, pero no sé ni quién juega en Racing. No sé. Mago Capria. Mago Capria. Mago Capria. Tíreme uno, Mary, tíreme un jugador, el arquero. El arquero conocido, hasta hace rato. Muy bien. Bien. Yo no lo sabía, lo tengo la cara conocida nomás. Jugó en la selección, creo, la selección de Santa Fe. Sí, sí. Bueno. ¿Qué programa estamos preparando para hoy? ¿Qué sándwich estamos preparando? Ya se fueron juntando las fetas, ya vi las publicaciones ahí, lo que se viene, así que estamos contentos con un lunes con Tutti. Sí. Un lunes sándwicheril, digamos. Así que Contracorriente cumplió con su parte, trajo algunos elementos ahí. Muy para, bien. Para que todo quede lindo y bello estéticamente. Así que yo estoy muy contento, estoy muy motivado, chicos, porque pude traer por suerte a la UDGBA hoy, a Sánguche. Ustedes se preguntarán qué es eso. La Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires. Como todos saben, y los que no le cuento, yo soy diseñador gráfico y los quería traer a los chicos porque considero una personería jurídica y están laburando algo que muchos de los colegas y profesionales necesitamos, que es la parte estructural. Así que nos vienen a contar un poco qué hacen y contentos. Ahí va. ¿Usted, Estrella, qué trajo hoy? Yo traje música electrónica hoy. Plex, un proyecto solista de Pablo Ventura, que es músico también de Maite y sus Linternas Verdes. Uh-huh. Banda que ha sonado aquí en Amordiscos. Y en este caso, bueno, como siempre decimos, hay lugar para todos los géneros y todos los estilos. Es una música bastante experimental y el modo en el que Pablo o Plex, como es su alter ego, respondió las preguntas es bastante especial. ¿Por qué? Porque lo hizo a través de una computadora y un sintetizador de voz, por lo cual vamos a escuchar muy pocas palabras y bastante música en los 10 minutos asignados para este Amordiscos número 42. Bien. Mirá, estabilizados wow. Y todo. Sí. Está bien, sí, ¿cómo ha pasado esto? Así que, bueno, contentos. Yo quería anunciar, chicos, antes de seguir con el programa, que se acuerdan que habíamos anunciado una fecha, hace 2 años asesinaron a Florencia de la China Cuellar en la penitenciaría de Seiza. Se están cumpliendo 2 años y el sábado 27 se va a conmemorar, se va a hacer un festival anticarcelario en la Plaza 11. Se iba a hacer este 20, va a tocar Delirus Tremens, va a tocar Mandrapumba, Las Conchudas y Anarcumbia Tirapiedra. Y se va a hacer en Plaza 11, pero el 27 se pasó, porque bueno, el 20 de diciembre también es una fecha muy importante, así que van a ocupar la plaza los partidos políticos. Así que quería contar que se pasó, que habíamos anunciado el festival. Y que bien. El sábado pasado tocamos con Sara Eve, que me olvidé de decirle de la... ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy bueno, lleno total en la biblioteca de Barracas, también a beneficio de los trabajadores de la barbarie. Recordemos que los quieren cerrar, es una biblioteca popular, ¿no? Barrial. Sí. Que está ahí en peligro de extinción, por decirlo de alguna forma. El bar de los chicos de la barbarie, así que salió todo hermoso, Sara Eve ahí agitando como siempre. Uh-huh. Así que muy contentos porque estamos haciendo música por causas nobles y no quería dejar de nombrar a la China que... están ya van creo que 9 muertos los que están muriendo, las chicas que están muriendo en la cárcel de Seiza. Está jodida la mano ya, así que bueno, es bueno saberlo. Y ahora bueno, a levantar un poquito con música. A levantar un poquito con música. ¿Usted ha traído algo de Delirus Tremens? No tenemos nada. No tenemos nada. Lo tienen los chicos de cosas de botica el disco, así que se lo voy a pedir porque dejamos uno y lo queríamos. Así que vamos a poner de Ilustre Mensajero. Sonó igual, gracias a Proyecto Chacana, ha sonado, ha sabido sonar de Ilustre Mensajero. Así que, ¿Proyecto Chacana los pasó? Sí, en el dobleable. Ah, en el gran Ezequiel Sánchez cuando. Ezequiel Sánchez, antes de que se vaya al satélite, sí, dejó el disco sonando en Sánchez. Ahora que se activó el ARSAT, parece que hay más comunicación con Sánchez. Pareciera que sí, y prontamente vamos a tener alguna comunicación que le dice en vivo. Me quemé el dedo, terriblemente los dos pulgares, muy radial también con el mate, pero eso no quita que bailemos el sándwich y que bailemos. ¿Quiere bailar? Quiero bailar. ¿Con qué lo podemos hacer bailar? Y no sé, con algo de Mirna. Y es más tranca Mirna Minkoff, te cuento, Mirna es una amiga que nos ha visitado hace un par de viernes, que nos dejó un disco llamado Teología y Geometría. Esto venía de una peli, ¿no? Nos había dicho el nombre de su CD o cómo nombró su compact, su primer disco. Vamos a escucharla, entonces, a Mirna Minkoff. Amar discos. Saciamos el apetito con nueva música hasta reventar lo parlante. Le tomamos el gustito a los nuevos sonidos. Amar discos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Sonidos estrafalarios, esta vez de la mano de Amor Discos. De la mano de Amor Discos y también de Pablo Ventura, de la ciudad de La Plata, quien viene desarrollando su proyecto Plex en paralelo a su función dentro de Maite y sus Linternas Verdes. Recordemos, como comentábamos al principio, otra banda platense que salió en la feta musical de los lunes de Sánguche. Maite también estuvo participando como cantante sorpresa en la Vuelta de los Brujos en el Teatro Vorterix, pero en este caso nos ocupa más que nada la labor en solitario, digamos, electrónica, experimental de Pablo, que, bueno, anoche nos comentaba algunas novedades. Este es un amordisco que fue preparado hace unos cuantos meses y que había quedado un poco en el tintero, como varios que todavía restan por salir. Y bueno, le preguntamos las novedades a Pablo. ¿Está por meterse a grabar o ya está promediando en realidad la grabación de su nuevo disco de Plex, que va a salir en marzo? El estilo de la música que está desarrollando ahora tiende al down tempo, esto es tiempos lentos, ¿sí? Electrónica, pero bastante ambiental y con un beat bastante expandido. Es casi todo instrumental por ahora lo que está preparando, y el nombre tentativo de este segundo disco, de este nuevo disco, es Portamento Player. Se va a editar por un sello colombiano, ajá, llamado Gotok, y un sello argentino llamado Un Valle. Algunos invitados, estarán algunos de sus compañeros de Maite y sus Linternas Verdes, y alguno que otro más, y estará tocando también en la ciudad de Córdoba en enero, cuando vaya con Maite y sus Linternas Verdes, y de paso aprovecha y tira ahí su set electrónico. Bien. Pablo tiene 36 años y nos dice que en el 2015 Plex va a estar bastante más activo que este año. En relación al sello Gotok de Colombia, le pregunté cómo había surgido el contacto y me contó que es un sello que se encarga de manejar todo lo virtual de Maite y sus Linternas Verdes, entre otros artistas, y les propusieron un disco, pero van a hacer un EP, ¿sí? Un disco de pocos temas. Y salió la oportunidad para Plex. Ahí tenemos la dirección que vamos a postear en un ratito, para que quienes quieran investigar en el sello colombiano gotokmusic.com lo puedan hacer. Al mismo tiempo, con Un Valle, el sello Un Valle, sí van a hacer una tirada física y en vinilo, lo cual es una buena noticia, ¿no? Música electrónica editada en vinilo es algo que quizás en otras épocas también se podía dar, pero era más extraño, ¿no? Es verdad, pero hay una tendencia, Chris, que es, sí, el año que viene no solo vuelve el CD o el compact, que nunca se fue, uh-huh, o sea, se va a permanecer como un producto para mí más fuerte que nunca, pero además se le suman los vinilos, hay mucha gente sacando vinilos, y para la música electrónica, más allá que la digitalización te permite scratchear con un mouse, uh-huh. hacer el scratching con algo digital, el vinilo es un poco el símbolo de la música electrónica también. Sí, y también de esta plástica de jugar con lo físico, ¿no? Donde vos podés directamente meter la mano en el disco mismo, ¿no? Algo que no podés hacer con un CD, salvo uh-huh. que seas mentalista. E igual están, viste, los CDs scratching ahora también. Sí. Una locura, pero no es lo mismo que el vinilo. Claro, y además hay nuevos desafíos en el vinilo. Hay uno de, creo que es de Jack White, que tiene, por ejemplo, un holograma que cuando vos lo ves, realmente surge del centro del disco una persona que gira. No me extraña de Jack White. Una locura. Hay que conseguirlo. Siempre innovando este muchacho. Bueno, buenas noticias entonces que un sello cordobés vaya a editar a Plex en vinilo. Es un sello que está arrancando y que tiene bandas como ENT, a la cual también Pablo está produciendo, con uno de ellos, y bandas como De Frente al Piso. Le pregunto a Pablo, ¿pegaste onda con Córdoba? Parece, me dice mucha. Córdoba, la verdad que es genial. Llegué de casualidad, o de causalidad, por Gab, de La Casa en el Pantano. Julián vive en Córdoba, se fue generando onda con Mocena, que es el sello que tiene el disco Polar, de Maite, de este año. Y tocando en shows de Mocena, conoció a ENT y un Valle. Así que Pablo se mueve bastante, genera una música muy interesante, quizás extraña para el mediodía de sándwich. Vamos a sumergirnos en sonidos electrónicos lentos y con pocas palabras, porque se ve que a Pablo no le gusta mucho hablar y sin más decir con lo que hace. Sin embargo, programó alguna computadora con voz de mujer que responde las preguntas de Amordiscos de una manera muy breve. Vamos a escuchar entonces el Amordisco del día de la fecha de Pablo. Pablo Ventura y su proyecto Plex. Plex. El proyecto se llama Plex. El nombre salió de la nada, sonó bien y quedó. La información cambia según el show, el lugar y el tiempo. No hay un parámetro fijo, supongo que lo que pasó en el día es lo más influyente. Ceros y unos. para ceros y unos dos. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosclavio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Por suerte, la memoria hace su trabajo y oculta cosas que luego saca a la luz en algún momento determinado. Supongo que todo en algún momento será imborrable. Me llaman abandona. Porque no engraso, no sé. Me llaman abandona. www.soundcloud.com/plexcloud. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Escuchó en un universo extraño. Sí, raro para el mediodía tribal, pero creo que aporta. Incluso en el último de los temas que escuchamos se podía oír la voz de Don Atahualpa Yupanqui remixado. Pablo Ventura, alias Plex, busca bastante y nos lo mostró en esta nueva entrega de Amor Discos. Les recomiendo que ingresen a su SoundCloud, donde hay algunas composiciones nuevas, material que va sacando, que también está muy bien, ¿eh? Yo escucho Plex sobre todo a la tarde-noche, cuando quiero bajar un poco del ajetreo cotidiano, y me sienta muy bien, está muy bueno lo que hace Pablo. Genial, dejamos los links como siempre en la página de Sándwiches, más allá de Amor Discos, sino también de Plex. Sí, señor. Incluso pusimos los links de los sellos colombiano y el sello cordobés también, para quienes quieran curiosear, quizás otros músicos, quizás oyentes que quieren descubrir nuevas músicas, lo pueden hacer. Y permítanme dedicarle este Amor Discos platense a mi padre, a Francisco, que nos está escuchando, que dice que nos portemos bien, que además él durante mucho tiempo trabajó y viajaba a La Plata, así que algún tipo de conexión encontré para tener esta excusa de saludarlo. Qué honor, Francisco, un gran saludo. Gracias por escucharnos y acá estamos portándonos muy bien. Claro que sí. Bueno, Cris, muchísimas gracias a ti también. ¿Tiene algo más de data que usted por ahí acarrea siempre o estamos bien? No, de momento bien, estoy muy concentrado con lo que va a ser el sanguchazo. Hoy vamos a hacer una transmisión en vivo, en video, además, para quienes quieran venir a compartir un poquito aquí al Bar Tribal a las 20 horas, y quienes se queden en sus casas o estén lejos van a poder seguir las instancias del sanguchazo en algunos reportajes que haremos y un poco de buena música. Así que ahora, ni bien termina el programa, nos ponemos a preparar la transmisión para las 20 horas. La transmisión va a ser a las 20 horas. Durante la tarde transmitiremos algo también del making of. Puede ser que hagamos una especie de transmisión del making of. Tenemos que ponernos de acuerdo ahí con Maximiliano Rivera, que también estaba viniendo a darnos una mano en la filmación. Claro, Maxi, está viniendo a filmar, Maxi, bien. Uh-huh. Pero lo que es seguro es que a partir de las 20 estaremos ahí con toda la polenta. Además, hoy lanzando la página web de Sándwich, ¿eh? Es verdad. Que es wibli.sándwiches.com. Y algo así, es Sándwich. ¿Por qué adelanta? Ah, no lo podía decir. ¿Y estamos lanzándola ahora o no? Ah, en la noche. En la noche, señor. Bueno, bueno. Bueno, que estén atentos y atentas al Facebook de Sándwich, que es Sándwich en la Tribu, donde vamos a postear la dirección exacta y van a poder seguir las instancias de este sanguchazo 2014 en el cierre del año tribal sanguchetín. Sí, sí, si ya pudieron anotarle y quieren entrar ya mismo porque no se aguantan, no la vamos a repetir, solamente si captaron ese momento en que Matías dijo igual no y es, entraron, no, es no pero por eso, pero si se imaginan si es algo de eso y entran por casualidad, esperamos que se acerquen al sanguchazo a la noche y nos cuenten qué les pareció. Ahí vamos. Muy bien. Muchas gracias, Mr. Cristian Estrella. Gracias a ustedes.